Bien, uy, ahí están. Así, vamos a saludar de vuelta, vamos a hacer la toma 2. ¿Cómo están, chicas? Bien. Y chicos, claro. bueno, a ver, vamos a arrancar contándole a los oyentes. ¿De dónde vienen ustedes? De la OEA. De la OEA, ¿qué es la OEA? Porque uno puede pensar que la OEA es otra cosa. Es una escuela. ¿Que dónde queda? Acércate al micrófono. ¿En qué barrio queda? Dale, contame. Centenera Directorio. Bueno, sé que se hicieron un trayecto hasta acá, hasta FM Riachuelo. Bien, ustedes estuvieron trabajando con nuestra compañera Paula Salvochea. ¿Y con qué señores? ¿La seña de ustedes? Con Marcela y a veces Marianela. Bien, buenísimo. Ahora que ya hablaron, quiero que se presenten. ¿Nombre? Ludmila. Por ahí al lado tuyo tenés a... Lola. ¿Por ahí? A Tiziano. Jeremías. Liz. Y Liz, que está al lado mío. Es medio incómodo, ¿no? Compartir el micrófono, pero bueno. Así que bienvenidos. Ustedes forman parte del séptimo grado B de la escuela OEA, ¿sí? Y bueno, así vamos a ir escuchando a lo largo de la hora los trabajos. Pero me gustaría que me digan de qué vamos a hablar a lo largo de la hora, ¿sí? Porque hay varios temitas. Empezamos por el que les toca a ustedes en el primer bloque. ¿Cuál es el tema? El Día del Maestro. Bien, ¿no? Vamos a dedicarnos a las efemérides, ¿no? Pero del mes de septiembre. Así que claramente una de las cosas que pasaron durante septiembre fue el Día del Maestro. Después en los siguientes bloques vamos a tener otras cosas como el Día del Bibliotecario, el Día de los y las Inmigrantes, y también el Día de la Conciencia Ambiental. Pero acá nos toca este tema de el Día del Maestro, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ¿cómo lo prepararon esto? ¿Cómo estuvieron trabajando? ¿Cómo surgió la idea? ¿Alguien me puede decir? Bueno, hasta organizarnos vamos a hacer lo siguiente. Ustedes prepararon un audio de presentación de este bloque, así que lo vamos a escuchar. El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el Padre del Aula. En 1943, la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas decretó el 11 de septiembre como Día del Maestro, en honor al fallecimiento de Sarmiento. Él desempeñó los cargos de político, filósofo, pedagogo, escritor, docente, periodista, estadista y militar argentino, gobernador de San Juan y presidente de la Nación Argentina. También se festeja en reconocimiento a la importancia que implica el trabajo y disposición de todos los maestros que día a día realizan su trabajo en las escuelas. Y ahí escuchábamos este audio que salió muy, muy bien. A ver, Liz, ¿por qué salió tan bien este audio? Porque lo grabamos en el baño de la escuela para que no haya tanto ruido. Muy bien. ¿Y cómo fue eso de grabarlo en el baño de la escuela? ¿Sacaron a todo el mundo y se quedaron ustedes? Sí. Bien. Bueno, estamos en el Día del Maestro, que siempre se recuerda el día 11 de septiembre. ¿Y cómo es que se celebra, cómo es que se recuerda en la escuela? ¿Qué se hace habitualmente? Se hace un acto y los alumnos por ahí regalan algo a las profesoras, unas flores o algo. Uh-huh. Y eso. ¿Y este año tuvo alguna particularidad? ¿Hicieron algo especial este año? ¿Cómo lo celebraron este año? ¿Me quieren contar? Lo celebramos haciendo un acto y, bueno, solo hicimos un acto. Uh-huh. Bien. Sí. Y estudiamos sobre la fecha también. Ajá, estudiamos sobre la fecha. ¿Y por qué entonces es el Día del Maestro ese día el 11? Es en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Bien. Que le dicen el padre del aula, ¿no? Porque fue el que

Bueno, hay que hacerle un monumento a Zulma, que era graciosa. Por ahí las chicas, ¿recuerdan algo? ¿Alguna maestra, maestro? Sí, de Gabriela. Antes, en los recreos largos de la escuela, solíamos subir y tomar mate con ella. ¿Tomaban mate? Bueno, eso pasó antes de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Sí, después de la pandemia hay cositas que cambiaron. ¿Vos, Lola? ¿Te acordás de alguien en especial? No, iba a decir lo de Gabriela, pero ya lo dijo mi compañera. Bueno, son de esos maestros y maestras que de alguna manera marcan nuestras vidas. Porque la pasamos bien, porque nos enseñan un montón, porque yo también recuerdo a mis algunos y algunas maestras y algunos profesores. ¿Nos queda algo más en este bloque que quieran comentar? Pueden decir sí, pueden decir no. ¿Algún saludo? ¿Qué sé yo? ¿Algo? Bueno, sé un saludo de mamá, pero no tengo nada más que aportar al programa. Bueno, está bien. Vamos a escuchar el tema que ustedes prepararon, que ya escuchamos un pedacito, pero ahora lo vamos a escuchar completo. ¿Cuál es el tema? I Wanna Be Yours, de Arctic Monkeys. Bien, vamos a escucharlo. Cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina. I will never rust. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be your secrets I have held in my heart. Harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Let me be your lucky meter. Y'all get cold without. I wanna be a setting lotion. Hold your head in deep devotion. At least as deep as the Pacific Ocean. I wanna be your secrets I have held in my heart. Are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y con las chicas del séptimo grado B de la escuela OEA, Organización de Estados Americanos, ¿sí? Así que, bueno, estamos con ellas y con ellos. Vamos entrando, ya estamos todos, todas, porque somos mayoría femenina. Así que vamos a presentarnos primero. ¿Tu nombre? Hola, yo me llamo Lila. Bien, al lado tuyo tenés a... Yo me llamo Vicky. ¿Por ahí? Yo me llamo Milena. Yo me llamo Michelle. Por acá tenemos a... Yo me llamo Mía. Mía, y del otro lado de mi micrófono está... Yo me llamo Zaira. Bueno, estamos todas y todos presentados, todos no, porque no hay chicos, vamos a decir todas en este bloque. Y justamente estamos tratando el tema de las efemérides que se recordaron, que bueno, se trabajaron durante el mes de septiembre. Y algo que pasó durante el mes de septiembre es el Día de la Bibliotecaria y del Bibliotecario, ¿sí? Y también fue el Día de la Alfabetización. A ver si recuerdan, ¿cómo se llama la o el bibliotecario de la escuela? ¿Alguien se acuerda? Verónica. Verónica, así que le vamos a mandar un saludo de acá. Pero antes, vamos a presentar justamente un audio que hicieron de la presentación de este bloque. De septiembre, Día del Bibliotecario. El 13 de septiembre es el Día Nacional del Bibliotecario. Este día fue instituido en el año 1954. Fue creado con la intención de homenajear a los bibliotecarios, ya que su trabajo es muy importante para todas aquellas personas que recurren diariamente hacia la biblioteca. Nosotras elegimos el Día Bibliotecario para demostrar que ser bibliotecario es mucho más de lo que aparenta ser. Por más que una gran parte de las personas piensa que no es más que un empleo, requiere no solo de profesión, sino también de dedicación. Día de la Alfabetización. El 8 de septiembre se conmemora el Día de la Alfabetización, que fue fundado en 1967. Se celebra cada año en todo el mundo para recordar la importancia de la alfabetización como factor de dignidad. Es una enseñanza de lectura y la escritura de una lengua a una persona. Su importancia de un factor esencial para erradicar la pobreza, reduce el abuso infantil, de instaurar la igualdad entre los géneros y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Y ahí escuchábamos el audio de la presentación de este bloque. Tenemos algo sobre eso, ¿no? Sí, les vamos a hablar un poquito sobre nuestra biblioteca. Las bibliotecarias son Verónica y Stephanie. Que nuestra biblioteca es un lugar, obviamente, para leer, ¿no? Para jugar. Y también podemos prestar, nos prestan algunos para hacer algunos consejos o buscar en libros o en cosas por el estilo para poder trabajar, porque es silenciosa y por sus recursos. Uh-huh. Bien, a mí me gustan mucho las bibliotecas, pero no a todo el mundo le tiene que por qué gustar las bibliotecas. Acá hay alguien que le guste la biblioteca, que sea un lugar interesante, ¿no? Que le parezca un lugar interesante a vos. Sí, a mí me gusta. ¿Por qué te gusta la biblioteca? ¿Qué hay ahí? ¿Qué te atrae? Porque generalmente hay bastante silencio y puedo leer en paz, tipo sin todo el ruido del recreo. Ajá. Viste, a mí hasta me gusta el olor a biblioteca, que es el olor a los libros, al papel de los libros, ¿no? Sí. Y siempre hay algo por descubrir, porque en la biblioteca hay un montón de libros y a veces uno va un día, otro día y otro día, y un buen día se encuentra con que hay un libro que nunca lo había visto. ¿Son de ir a sacar libros para leer en casa? ¿Prestan en esa biblioteca de la OEA? Sí prestan, pero usualmente yo no voy a pedir, voy a leer con mis propios libros que yo compro. Ah, buenísimo, ¿te gusta el espacio entonces? Sí, sí. Sí, bien. ¿Y son copadas las bibliotecarias? Porque yo soy profe de secundaria y el rol del bibliotecario y bibliotecaria ahí es fundamental, porque a veces los

Y bueno, vamos a arrancar por el Día del Inmigrante. ¿Cuál es la importancia de recordar el Día del Inmigrante, celebrarlo de alguna manera? ¿Cómo se hace? ¿Qué les parece? Recordarlo por los familiares. Los familiares que tenían esas personas, ¿viste? Que, no sé, inmigraron a otro país. Claro. Debe de ser muy difícil, ¿no? Primero desarraigarse, ir a un lugar diferente. Pero también cuando uno se va a otro lugar lleva las costumbres, ¿no? ¿Hay en este grupo alguna familia de que sea migrante, inmigrante? La mía. La tuya. ¿De dónde viene tu familia? Va, mi mamá es de Haití. Tengo dos hermanos también que son de Haití. Uh-huh. Y bueno, no sé. ¿Vos naciste acá? ¿Eh? ¿Sí? Vos naciste acá. Uh-huh. ¿Y qué costumbres, qué cosas traen, digamos, como costumbre de Haití? ¿La podés identificar o ya se adaptaron totalmente a la Argentina? Nos adaptamos. ¿Sí? Sí. ¿Ninguna comida, ninguna costumbre de allá? ¿De sí, hay una comida que es media rara, pero está buena, no sé. Uh-huh. A ver. Es como un arroz que te hacen con una mezcla de verduras y todo eso. Uh-huh. Con como pollo y no sé, como es como, no sé cómo explicarlo, pero el corte está piola. Uh-huh. Bien. ¿Y vos querés decir algo o querés acercarte al micrófono? ¿No? Bien, mía, vos querías decir. La mía también es inmigrante, mi madre sola. Ajá, ¿de dónde viene tu mamá? De Paraguay. De Paraguay. Y seguramente trajo muchas comidas de Paraguay. El chipá. Claro. Era el otro, sopa paraguaya. Uh-huh. Y vos sabés, Johan, que ya el, no sé si se dice la chipá o el chipá, pero es casi argentino. Porque hay tanta gente migrante de Paraguay que ya un poco lo hemos adoptado, lo hemos incorporado a nuestra dieta. Es esto lo rico, ¿no? De la inmigración, que traen sus costumbres y uno se va mezclando. Ya va a llegar un punto que no vamos a saber si es paraguayo o argentino. ¿Vos qué decís? Puede ser. Puede ser. Bien. ¿Nos queda algo por comentar sobre los inmigrantes? Porque ustedes trabajaron otro tema que es sobre el Día de la Paz, ¿sí? Y estuvieron haciendo, recopilando noticias, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Lo recuerdan? Sí, ¿querés decírmelo, Gastón? De los inmigrantes creo que ya las dijeron. Uh-huh. Y de la paz, me parece que todavía no las pasaron. Ahora vamos a pasar el audio y después vamos a comentar entonces cómo lo hicimos. Rusia y Ucrania se encontrarán la paz. El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este jueves 23 de junio que un plan de paz en Ucrania solo es posible si Kiev cumple con todas las condiciones que den Rusia. Peskov desestimó acusaciones de que Rusia se queda con los cereales producidos en Ucrania y reiteró que Rusia no roba ni un grano. Kavoglu informó que se establecerá aguas internacionales un centro de control para el transporte de granos. La medida propuesta se planea establecer para mitigar la crisis de alimentación mundial. ¿Quién puede recibir un Nobel? El Premio de la Paz ha de entregarse a la mejor persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Premio Nobel 2022. El Premio Nobel 2022 premió a un abogado bielorruso y a dos entidades civiles, una rusa y otra ucraniana. Todos tienen en común lo mismo, su lucha por el respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles, frente a las opresiones del régimen ruso y de su vasallo, el bielorruso. Y es importante, ¿no? Poner por sobre todas las cosas a la paz. Y la contrapartida es la guerra. Horrible la guerra. Ustedes estuvieron visitando el Museo de Balvinas. ¿Cómo fue eso? ¿Nos pueden contar algo? Sí, que por ejemplo cortaron los medios de comunicación para decir que Argentina iba ganando. Uh-huh. Eso sucedió durante la Guerra de Malvinas, ¿no? Íbamos ganando y de pronto perdimos. También ahí hubo, era época de dictadura militar y había una complicidad entre los medios que aceptaron también mentir muchos medios, o por lo menos ocultar, sí. ¿Algo más recuerdan del Museo de Malvinas? Sí, que pasamos por el lugar que ahora es la ex ESMA. Uh-huh. ¿Y qué sintieron sabiendo lo que pasó ahí? Era como raro, pero a la vez no. Era como un lugar normal, pero a la vez de memoria. Claro, porque hay que recordar que ahí estuvieron muchos detenidos que hoy permanecen, siguen siendo desaparecidos, y ahí se torturaba, se mataba, y es muy impresionante. Está bueno que se haya convertido en un museo, porque no tenemos que olvidarnos nunca lo que pasó ahí. ¿Nos queda algo más de este bloque? Sí, decime, David. Que yo recuerde el Museo del Malvinas. Ay, suena nervioso, pero bueno. Está bien, tranquilízate, no pasa cosa. Nada. Lo que recuerdo del Museo de Malvinas era que secuestraban gente con unas medias, creo que eran. Sí, ¿no? Eran unas medias de... No sé, creo que eran de las chicas que bailaban ballet, o por ahí. Ah, no sé, no recuerdo. Ni me no acuerdo. Sé de qué estaban. No, ¿no? ¿Querés ayudarlo, señor? Sí, lo que a David le llamó Acércate la atención es la parte artística que está representada en el Museo de Malvina. Bueno, había unas personas con unas medias en la cara, o sea, representando todo el dolor a través de los movimientos, todo lo que estaban pasando, las personas que estaban encerradas y que no sabíamos dónde estaban encerradas en ese lugar, ¿no? Que fue el ex centro clandestinos, que también estuvimos investigando. Y bueno, para Séptimo fue muy importante poder transitar por estos espacios, también poder estar y reflexionar juntos sobre todos estos temas que trabajamos en el espacio Rodolfo Wolf, ahí está la carta, y bueno, y revivir todos los contenidos que vimos a principio de año y culminando con la entrada del Museo de Malvinas, que estuvieron comentando un poquito. O sea, una parte artística representando el dolor. El dolor, ¿no? Sí, y también porque permanecían encapuchados, ¿no? Adentro, durante la detención. Bien, ¿quién eligió el tema que vamos a escuchar, el tema musical? Uno de nuestros compañeros que no están en este grupo. ¿Cómo se llama el tema que eligieron? Past Lives, de... no sé cómo Se dice. Bueno, no sabemos, pero ahí está el tema. Stop. Último bloque en Hora Libre en el Barrio con las chicas, digo chicas porque son todas chicas las que me acompañan en este último bloque de la Escuela OEA, este séptimo grado que vino a visitarnos y que, bueno, primero se van a presentar. ¿Tu nombre? Montserrat. Por ahí tenemos. Brisa. Flor. Morena. ¿Por acá? Melanie. Bien. ¿Me cuentan de qué vamos a hablar en este bloque? Nosotros vamos a hablar sobre la conciencia, el ecoactivismo y la salud ambiental. Del ambiente, de todo lo que hay que hacer para cuidarlo. Bueno, tenemos un audio, pero ¿quieren presentar un poquito el tema? ¿Ese que tienen algo para leer? ¿Sí? Bien, a ver, ¿quién arranca? ¿Qué es la conciencia ambiental? Algunos la definen como la convicción de una persona, organización, grupo o una sociedad entera, de que los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la humanidad. Esa convicción se funda en valores ecológicos que determinan una conducta o comportamiento ecológico positivo. Para otros, la conciencia ambiental de una filosofía y movimiento social relacionado con la conservación y mejora del medio ambiente, y esa forma de pensamiento busca influir mediante el activismo y la educación con el fin de proteger los recursos naturales y los ecosistemas. Bien. ¿Alguien quiere comentarme algo más? Debemos ser conscientes de que uno de los aspectos que más deteriora la naturaleza son los humanos. La deforestación, la contaminación del aire, la contaminación del agua y el calentamiento global. Por ejemplo, son consecuencias del estilo de vida que impera en nuestra sociedad. En fin, la conciencia ambiental aborda el entorno natural y la gestión sostenible de los recursos mediante cambios en las políticas públicas y en el comportamiento individual de las personas. ¿Qué son y cuáles son los propósitos de un ecoactivista? Un ecoactivista o un activista medioambiental son personas conscientes del impacto que sus acciones y las del prójimo tienen en el planeta y buscan implementación de métodos sostenibles y respetuosos con el entorno e informa sobre sus beneficios hacia el planeta. El ecoactivismo está a favor de las bases de energía renovables como la energía hidráulica, la eólica, solar, etc. ¿Qué es la salud ambiental? El concepto de salud ambiental propone una reflexión sobre la interacción entre los humanos y los factores físicos, químicos, biológicos y sociales que se encuentran en el medio que habita y que a su vez se encuentra modulado por la estructura social. Bien, ¿nos queda algo más? No. Bien. Todo esto que dijeron las chicas tiene que ver con esto de tomar conciencia ambiental, ¿no? Que me parece que hay poca. Ahora, ¿cuándo se celebra el Día de la Conciencia Ambiental? Yo tengo el machete, así que si quieren lo digo yo. Se recuerda el 27 de septiembre. Y bueno, se puso así, digamos, el día 27 de septiembre por una ley. ¿Y por qué se puso la ley? Por un incidente que sucedió en Avellaneda, que ustedes obviamente no existían y que la verdad que que salió en todos los medios y que fue bastante impresionante porque fue un escape. Acá en el machete tengo de gas cianhídrico, justamente en Avellaneda, y si no me equivoco, si recuerdo bien, murieron personas. Me parece. Fue impresionante porque, es más, creo que se murieron y cuando fueron a salvarlas, los que hicieron el salvataje también se murieron porque había un escape de este gas que nunca se supo de dónde salía. Digo, estamos en una época donde de pronto la ciudad de Buenos Aires se llena de humo por la quema de pastizales, entonces por eso digo que hay poca conciencia. Y ustedes, trabajando este tema, hicieron un audio, ¿no? Así que lo vamos a escuchar y después lo comentamos. Activismo de la ambientación. ¿Qué es? Los activistas son aquellas personas que actúan de acuerdo a los preceptos ambientales, procurando mantener la armonía de sus tareas con las funciones del medio natural. Como natural de su convicción, se involucra y lidera movimientos comunitarios de reciclaje, no consumismo, uso continuado de materiales no degradables, campañas comunitarias de educación ambiental y desarrollo ciudadano y rural. Algunos de sus objetivos son los siguientes: prevenir la extinción de especies animales y vegetales, combatir la destrucción del medio ambiente, crear conciencia en la población sobre la responsabilidad humana en las alteraciones del ecosistema. Los primeros nueve ambientalistas principales son Inger Anderson, Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, quien fue la que lo inició, Lance Goodall, Wanda Newton, Jero Zahir, Berta Cáceres, Rachel Carson y Sunita Narain. Estos son consejos fáciles para poder ser activista. Empieza a tener una dieta base de plantas. Separa tu basura. Reintegra tu basura orgánica a la naturaleza. Desconecta los electrónicos que no uses. Bueno, ¿y ustedes qué piensan de este tema? Ustedes están cerquitas de unos talleres, ¿no? Y bueno, tal vez en los talleres que se arreglan los vagones del subte, ¿qué pasa? ¿De qué se quejan los trabajadores del subte? ¿Quieren comentarle? ¿Qué tienen los vagones? Sobre todos los... Acércate al micrófono. Se quejan sobre los tóxicos que largan y que nos pueden hacer mal a nosotros, uh-huh, estando en la escuela, siendo chicos. Por nuestras defensas nos pueden hacer mal, uh-huh, y nos pueden dar náuseas, no sé, podemos enfermar y dolores de cabeza. Uh-huh. Sí, los trabajadores precisamente dicen que los vagones tienen asbesto. Exacto. Y es una sustancia muy peligrosa, ¿no? Uh-huh. Sí. Al lado de nuestro colegio, como tenemos lo del subte, uh-huh, dijeron que había un poquito de asbesto, pero que como era no había mucho, que no nos iba a afectar. Sí, no, bueno, pero ¿cuánto es el poquito y cuánto es el mucho, no? Cuando uno permanece ahí. Sí. No solo arreglan subtes, sino que al lado, tipo justo al lado de nuestro comedor, arreglan también colectivos. Ajá. Tipo colectivos normales y largan olor a veces a nuestras aulas. Ah, están rodeados. Sí. Wow. Lo tenemos justo al lado, por eso. ¿Y cómo lo viven cuando hay un momento de mucho olor? No, creo que nunca pasó, ¿no? A ver, Sí pasó. ¿Pasó que tipo, nos reunimos, creo que nos reunimos todos o nada más séptimo en abajo para que no entrara el olor? Tuvimos que hacer las clases abajo. Hay veces que las cosas las toman como algo muy pequeño cuando podría ser bastante grande. Claro, porque no lo minimizan y tal vez uno no sabe las consecuencias de estar todos los días cercana a un lugar así, ¿no? Bien, ¿nos queda algo más, chicas? Sí. La despedida y los agradecimientos. Bueno, a ver, despedidas y agradecimientos. Bueno, queremos agradecer a todos los que están escuchando la radio, después a los padres y a todos los que ayudaron para que esto se pueda hacer posible, y bueno, y a todas las familias también. Uh-huh. Y bueno, y todos los que ayudaron también, a todos gracias. Y le queremos mandar un saludo al director y a los... Acércate al micrófono, mirá el micrófono. Les queremos mandar un saludo al director y a las profesoras y alumnos que nos están viendo desde la escuela. Bien. ¿Los están escuchando? Sí. Sí, ahora mucho. Sí. Tiene el parlante. Y también queremos agradecerle a Paula por hacernos posible esto. Sí, a Paula Salvochea, yo también quiero mandarle un saludo grande porque trabaja un montón Paula y bueno, nada, besitos. ¿Y alguien más? Si no, vamos mandando mientras... A la radio, a todos le queremos agradecer. Ah, sensacional. Bueno, mientras tanto, mientras nos despedimos, vamos tirando el último tema, ¿sí? Thank you. Bien, y así hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves a las 11 de la mañana, pero acordate que hoy a las 2 de la tarde llega Hora Libre, turno tarde. Chau, chau. Somebody like you used to be afraid of loving what it might do.